The American Dream, an interview with a Mexican immigrant. ¿Cómo fue que llegaron aquí? Me decías esa vez que primero llegó Chava. Sí, primero llegó él. Él se vino, llegó en marzo. Ajá. El primero se vino y yo me quedé ahí en México. Pero ya después yo me vine porque yo me enfermé. Estaba muy enferma ya. Como que me agarraron mucho los nervios y ya no como... ¿Estar sola o...? Yo pienso, porque estábamos muy apegados él y yo. A cualquier cosa que íbamos a hacer, íbamos los dos. Ajá. Entonces cuando él se viene, pues es difícil, porque nada más de repente que él se venía y se vino. Y entonces yo me entró nervios y me entró ataque como de migraña. Entonces era horrible, ya no comía, estaba bien delgada, se me caía el pelo y todo bastante. Entonces yo le llamé y le dije que pues no me sentía yo muy bien, ¿verdad? Que me sentía mal, o que él se regresara o yo me venía. La idea no estaba en que yo me iba a venir. Okay. No, yo me iba a quedar allá para que él pudiera trabajar aquí y pudiera mandar para hacer algo allá. Ajá. Pero él, el tiempo que duró aquí, duró ayudándole a su hermano. Y como te decimos, no hubo sueldo, no hubo nada, así es que haz de cuenta como que estaba peor la cosa. Ajá. Porque cuando menos allá él tenía su trabajo y allá ganaba un poco, y ya con eso íbamos haciéndole algo a la casa. Sí. Entonces se viene y no hubo sueldo, y él por acá y yo allá igual, fue lo que dije, no tiene chiste. Ajá. No le doy el chiste de que él se haya ido para... superarnos, supuestamente, si me mandaba $50 cada 2 semanas para que yo tuviera para gastar nada más. Sí. Y para hacerle a la casa nada. Entonces fue cuando dijimos, no, pues nos vamos. Ya, no estamos seguros aquí. No estamos seguros. Con toda ahorita, todos estos cambios que ha habido, con todas las leyes, no estamos seguros. Si tenemos que tener algún dinero para algún día que nos vayamos de aquí, nosotros tener con qué mantenernos allá, ¿verdad? Y la casita, por supuesto, que para llegar nosotros allá. Claro, claro. Para llegar allá, pero ya fue de llegar y él, ya de que se independizó, empezó a trabajar y ahorita pues no estamos bien, pero no nos podemos quejar. Están mejor. Estamos mejor. Ahorita él trabajando, yo igual. Ahorita se viene el tiempo malo de que no hay trabajo, como la yarda y todo. Pero como quiera yo, mi trabajo, adentro no llueve. Sí, sí. Adentro no llueve. Para que no creas que pase y así. Sí. Mi experiencia me gusta porque yo en México, ya la mujer que trabaja en México es catalogada por andar a, andar de más. Allá toda la gente piensa mal de las personas, las mujeres que trabajan. Entonces yo allá solamente me la vivía en la casa. Yo solamente en la casa. Me gusta mucho aquí porque desde que llegué me independicé. Ahora sí que me puse a trabajar y me compro lo que yo quiero. Gano mi dinero y sin tener que darle cuentas a nadie. Y estoy muy contenta y muy a gusto, porque desde que llegué ha sido trabajar y gracias a Dios me he topado con gente buena. Alguna que otra experiencia he tenido, pero pues hemos sabido llevarlas adelante, problemillas, porque limpiando casas está bien, ¿verdad? Pero hay veces que te topas con gente que no te tiene confianza. Piensas dos veces y después dices, me pasó esto, ya no lo voy a volver a hacer o voy a tener más cuidado. Sí. Pero de ahí en más, me siento muy a gusto porque tengo mi trabajo, gano mi dinero, puedo ahorrar lo que yo quiera, me puedo comprar lo que yo quiera y se vive mejor. Sí. Aunque sufres porque la familia, dejas toda tu familia en México. Claro. Dejas toda tu familia, toda mi familia está allá. Sí. Estando yo acá, mi abuelito falleció y yo ni cuenta me di hasta que él lo hayan sepultado. Fue cuando me dijeron y son golpes duros. Bien duros que te sientes impotente ni cómo ir. ni qué hacer. O sea, es difícil, se sufre bastante. Se sufre bastante porque dejas a tus seres queridos y todo, pero también te pones a pensar que es para un bien. Sí. O sea, es para que puedas vivir un